ilusiones y zarpamos con los mismos sueños en nuestros corazones, pero extrañamente desnortamos. Y si bien decimos que vamos unidos, hoy estamos buscando fronteras, armando barreras. El tiempo solo se nos va. Buscando fronteras, armando barreras. El tiempo solo se nos va. Recordé los titánicos esfuerzos por aparentar que estábamos en sincronía, pero inútil fue domesticar a la bestia que hay adentro. Y aunque vamos en el mismo plan, seguimos disfrazando la sonrisa. Y de nuevo estamos buscando. Decías todo era por seguir y sentir que fuimos disfrazando las sonrisas y de nuevo estamos buscando.